Estás escuchando Somos Uno Radio. Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Bueno, que sigue con nosotros aquí en el Informativo Electoral 2012, el informativo de Somos Uno Radio. Les recuerdo nuestras vías de comunicación: somosunoradio@hotmail.com, el teléfono 83753624, y vía Facebook Somos Uno México. Búsquenos y agréguenos, háganos llegar también a través de Facebook sus comentarios. Seguimos aquí en el Informativo Electoral 2012. Y bien, qué bueno que nos sigue acompañando. Ya tenemos en cabina la presencia de David Martínez, quien es candidato al Distrito 4 en el Congreso Local por el Partido del Trabajo. David, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el Informativo Electoral 2012. Buenas noches y gracias por la oportunidad de estar aquí. La intención que hemos tenido al invitar a candidatos es, por una parte, darlos a conocer, y esto me lleva a la primera pregunta: ¿qué es lo que te trae a la campaña por el Distrito 4? ¿Qué es lo que te anima? Sabemos que tu trayectoria es fundamentalmente ciudadana, tú no perteneces al Partido del Trabajo, eres uno de los candidatos ciudadanos que participan en esta ruta electoral 2012. ¿Qué es lo que te lleva a aceptar la propuesta o a acercarte al partido, o como sea que se haya dado? ¿Qué es lo que te lleva a decidirte a participar por este distrito hacia el Congreso Local? Bueno, yo soy un estudiante de doctorado de energías renovables, y parte del desarrollo de mis estudios y el desarrollo del concepto ideológico del desarrollo sustentable implica una participación activa y convivencia con la sociedad, y la relación del intercambio de ideas importante. Nos hemos dado cuenta que todos estos esfuerzos que hemos realizado en estos sentidos han terminado en derrotas en los congresos. No hemos podido pasar iniciativas de ley, no hemos podido pasar mecanismos de participación ciudadana, que son los fundamentales realmente para poder desarrollar esta democracia que la tenemos bastante devaluada. Es por eso que entendí, después de una reflexión largo de ideas y una cansada lista de experiencias, que la participación ciudadana es realmente la clave para poder llevar a un país que está tratando de evolucionar democráticamente a un éxito a su democracia. Entonces, los medios para que esto se logre son la participación directa en el Congreso. Ya hemos experimentado otro tipo de vías, como la generación de iniciativas, foros para los diputados, el intercambio de ideas, la firma de compromisos con ellos, y han sido todos realmente con resultados muy negativos. Entonces hemos decidido ya no intentarlo de esa forma, sino más bien armar una campaña con todos los principios que nosotros consideramos con que tengan un valor democrático importante, para poder estar en el Congreso y llevar todas estas iniciativas de todos los grupos de ciudadanos activistas que no son escuchadas en los congresos y que no van a ser escuchadas mientras no tengamos mecanismos de participación ciudadana, que es básicamente el eje principal de mi campaña, ¿no? David, una vez que aceptaste la participación después de estas conclusiones a las que llegaste, te enfrentas, sin duda te has enfrentado a dos problemáticas. Por una parte, este asunto de la ciudadanía, que prácticamente pues se desconocen muchos aspectos sobre cómo ejercerla. El primero, y me parece básico, es que mucha gente desconoce incluso cuál es el candidato, cuál es el distrito al que pertenece, cuál es el candidato. Por una parte eso, ¿no? Y por otra parte, darte a conocer, ¿sí? Sin duda las campañas de partidos como el Partido del Trabajo son menos ostentosas que las del PRI y las del Partido Acción Nacional. ¿Cómo ha sido la respuesta a la hora de estar en campaña? Por una parte, el que te van conociendo, y por otra parte, ¿cómo has manejado esa desventaja que de pronto se puede plantear frente a las campañas ostentosas y de derroche de gastos por parte del PRI y del PAN, que que son mucho más fáciles de atraer a la gente porque son de entrada más conocidos. ¿Cómo has recibido toda la respuesta de la gente? De entrada, el término de ciudadano, algunas personas que fueran bastante escrupulosas en el uso del lenguaje dirían que es incorrecto. Todos somos ciudadanos y no dejamos de ser ciudadanos aunque militemos en un partido, ¿no? Es una forma de llevar un lenguaje simple y cotidiano para identificar a la gente que no participa en un partido político y la que sí participa en un partido político. Otra vez, la gente que participa en un partido político no tiene por qué achacársele alguna culpa de lo que existe en nuestro, o el sentido de nuestro sentido democrático, ¿no? Pero sí hemos visto los resultados de nuestra clase política. Entonces es el esfuerzo ciudadano de subrayarse y darse a conocer como ajeno a los resultados en los últimos 30, 40 años de nuestro sistema político. De ahí partimos en esta situación, de darle a entender a la gente que nos deslindamos, como se ha puesto de moda esta palabra, deslindarse de los resultados políticos que se generan atrás, y que nuestras ideologías y propuestas son ciudadanas. ¿Por qué ciudadanas? Porque no responden a ningún interés de algún régimen o gobierno o partido político. Más bien responden a la ideología. No me vería participando aunque fuera ciudadano en el PAN, o no me vería participando en el PRI porque no comparto sus ideales, ¿no? Me veo trabajando en el movimiento progresista, en la izquierda, y es por eso que pedí la oportunidad de uno de estos partidos. La respuesta de la gente es bastante positiva. La gente está muy contenta porque tengamos un régimen austero. También me he dado la oportunidad, más adelante el programa, de explicarles cuál es la trascendencia de una campaña austera. Si no es el show mediático de decir que yo soy austero y soy bueno, hay austeridades malas también. Es el darle una relación económica a esto, más adelante caigo en ese tema. La respuesta es agradable de la gente. La gente te acepta la parte del esfuerzo de ser austero, la parte del esfuerzo de no a contribuir con el gasto tan grande de campañas que van a sumar alrededor de 600 millones de pesos en Nuevo León. Felicitan y aplauden el hecho de que tratemos de elevar el sistema de campañas y de intercambio de ideas en casa por casa, en las colonias, y lo valoran. Ahora, veámonos a la realidad, va a ser muy difícil ganarles, ¿no? Porque el mecanismo, cómo funcionan nuestras campañas y nuestra democracia, ya está hecho de una forma, y la gente no va a cambiar durante el mes de junio y de julio. Han sido comprados, ya sabemos qué colonias están compradas, hemos visto cuáles son los mecanismos que van a utilizar para la hora de la elección, sabemos que la necesidad de la gente es bastante alta. Entonces los regalos, los incentivos económicos que las campañas llevan hacia ellos, pues van a generar un efecto sobre ellos, y eso no lo podemos negar. Esa es la parte realista de la campaña. Nos va a pegar, nos va a pegar muchísimo, pero es un esfuerzo para ir debilitando este castillo de poder que ellos tienen, es irles escarbando un poco a sus mecanismos y a sus máquinas bien aceitadas que tienen. Ese es el resultado principal de una campaña ciudadana, el que genera una conciencia sobre la gente, sobre otras formas de... Si todas las campañas que vemos son exactamente iguales, vamos a tender a creer que es la verdad y que la relación de democracia que tenemos en nuestro país tiene que ser de esa forma. Cuando ven una campaña diferente, bueno, les abre el interés de ver que hay campañas diferentes y que las van a ir exigiendo poco a poco si esto se vuelve consecutivo en las campañas. La parte de la austeridad es algo que me gustaría tocar, el por qué la parte de la austeridad como un valor importante dentro de una campaña. Las campañas se pagan no generalmente nuestros impuestos, realmente ese es un concepto equivocado que tenemos. Las campañas se pagan de la recaudación, no parte fiscal del gobierno, es decir, en el precio de la transportación pública, en el precio de la facturación eléctrica, ¿no? Entonces son cosas que nos repercuten muchísimo a todos los habitantes, y especialmente a todos los que no tienen un poder adquisitivo tan grande en la ciudad. Cuando nosotros le explicamos a ellos que el valor de su transporte público puede disminuir, como lo ha sucedido en la Ciudad de México, que es la mitad de lo que cuesta aquí, gracias a la austeridad del gobierno, que es consecuente a la austeridad en las campañas, empiezan a valorar esto, ¿no? Empiezan a valorar entonces el valor de las campañas tiene un valor implícito sobre lo que yo pago en el camión, sí, claro que sí. Entonces sí empiezan a reaccionar sobre esta situación. No es el hecho del ser austero es bueno, es el hecho de que este valor político tiene que tener también un valor y un valor monetario para ellos, que es al final de cuentas la parte principal que reciben al momento de explicarles esta idea, ¿no? Tienen una repercusión económica, y esa es la parte donde toma un valor la austeridad. David, debo entender entonces que tu proyecto no es necesariamente el Congreso, sino la incidencia política. Es decir, por lo que has planteado, tu campaña acepta la desventaja y está planteada a un futuro que no es el 1 de julio. Sí, porque existe esta forma de participación plurinominal en el Congreso, ¿no? No necesito ganar el Distrito 4 para terminar en el Congreso, ¿sí? Pero no es el objetivo principal de la campaña, ¿no? Yo creo que hay diferentes objetivos en una campaña. Si mi objetivo principal fuera terminar el Congreso, no estaría haciendo esto. Sino hay ciertos objetivos dentro de la campaña. Uno de ellos es obviamente terminar el Congreso, ¿no? El principal de esto es hacer un cambio en la forma de la perspectiva de que se entienden las campañas, no solo en la ciudadanía que está recibiendo las campañas, sino en los candidatos, ¿no? Hay que tener una argumentación del por qué somos austeros, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de ser austero? ¿Cuál es el fundamento económico, social y de ideales en respecto a esto? ¿El por qué eres un candidato del PT? Sí, también está de moda ser candidato ciudadano. Todos nos llamamos ciudadanos, pero ¿bajo qué ideales? No todos los ciudadanos tenemos los mismos ideales, ¿no? No todos tenemos los mismos principios, ¿no? Entonces también podemos caer en este juego, ¿eh? Créeme que este juego de las campañas ciudadanas es peligroso también. Es muy peligroso porque ya ahora el ponerse el nombre de ciudadano en la camiseta, ¿no? Ya eres un super ciudadano y la persona más honesta que existe en la calle, no es así, ¿no? O sea, hay campañas ciudadanas en el PAN. Sí. No, y entonces, que a cuadri, ¿no? O sea, sí, claro. Es entonces es este juego que hay que tener cuidado, y qué bueno que este espacio permite hacerlo, porque es un espacio donde se puede intercambiar ideas a un nivel importante. Y aguas con esta situación, porque también si perdemos el valor de las campañas ciudadanas, vamos a dársele un daño muy importante a la democracia, ¿no? Claro, la ventaja que tenían en términos de quizá de honorabilidad o de honestidad se habría desgastado. Entiendo que así lo planteas. Entiendo la estrategia austera de tu campaña, pero inevitablemente están los medios de comunicación y han sido un tema en estas campañas. ¿Cómo ha sido tu relación con los medios de comunicación? Te lo planteo porque justamente la semana pasada entrevistábamos a Cristina Sada y nos hablaba de la complicada relación con los medios, en el sentido de que algunos decían: tu porcentaje es tan bajo que no te incluimos en el... Cuando decía, me dejaron fuera del debate, de un debate de uno de los medios. Y cuando les pedí una explicación, me dijeron, es que no es representativo la cantidad de seguidores que tienes. ¿Cuál ha sido tu relación con los medios de comunicación? Está, creo yo que está incorporado a tu estrategia austera la idea de los medios y de aprovecharlos en alguna medida. ¿Cómo ha sido tu relación con los medios? Mi relación con los medios ha sido una relación bastante compleja y muy difícil, ¿no? Tenemos que entender a los medios de dos puntos de vista. Existen los medios, o dos perspectivas, mejor dicho. Existen los medios que sí toman la responsabilidad social de informar a la sociedad completamente. Entonces ellos son los medios que sí nos dan participación y tienen que ver la visión de diferentes campañas. Hay otros medios que se comportan como una empresa y tenemos que también entenderlo así. Nosotros no podemos pelear contra ellos ni exigirles nada porque funcionan bajo una generación de utilidad. Esos medios necesitan notas, necesitan llevar a los punteros, que son los que venden para este tipo de sociedad. Pues no los podemos culpar, son medios que necesitan generar utilidades, ¿no? Son unas empresas. Hemos visto este tipo de relación, ya los hemos criticado. Estuvimos hace 2 días con Vertebra haciéndoles un llamado a los medios, diciéndoles que éramos los candidatos invisibles, que no nos están haciendo caso y que nos están haciendo daño y le están haciendo daño a la democracia. Pero también hay que verlo de nuestro lado, ¿no? Estos medios viven de notas. Entonces, si nosotros no les generamos notas, no nos van a hacer caso. Ya se los he dicho bastante y he sido repetitivo con los candidatos de los movimientos progresistas y de principalmente los ciudadanos, ¿no? Es decir, genere notas. Yo lo que estoy tratando de hacer con ellos es generar notas, ¿no? El simple hecho de ser del PRI, ser el puntero, a mí me generaría notas y me generaría entrevistas, seguimiento. Pero en este caso yo soy el como dicen, el cuadri, el sector 4, ¿no? Entonces yo necesito generarle notas a ellos, si no ellos no van a venir a mí. Entonces salgamos del papel victimista, del víctima, perdón, del victimismo del candidato ciudadano que nadie lo pela. Bueno, y si sabes cuáles son las condiciones del mercado, porque esto es un mercado, aquí ya no estamos hablando de una cuestión ideológica como hablamos ahorita de la base ideológica de la campaña, esto ya es una cuestión de mercado. Si tú necesitas tener presencia con ellos y ellos necesitan que tú les generes una utilidad, pues entra en ese mecanismo. agarra tus propuestas y haz algún acto público que vaya a generar una nota en función a tus propuestas. Nosotros lo vamos a hacer con la parte de sustentabilidad, esa es mi especialidad, te digo, yo estoy terminando mi doctorado en eso y estamos muy fuertes en esa parte de las propuestas, pero si yo le llamo a la gente de los medios para explicarles mis propuestas en la parte de sustentabilidad, no van a ir como ya lo han hecho. Ahora, si yo me paro en un parque y les presento las máquinas de energía renovable, que no tienen nada que ver con mis propuestas, pero el hecho que estén ahí paradas, van a ir, ya generé la nota, ¿no? Entonces salgamos también de este sentimiento de ser víctimas y que nadie nos pela. Generemos la nota todos nosotros también, ¿no? Y David, mi pregunta sería entonces si ha funcionado. Te lo digo porque revisando tu propia página de internet, hay gente que dice, no tenía idea de quién eres. Es decir, ¿ha funcionado esta estrategia? ¿Los medios han respondido a esta estrategia? Sí, han respondido, pero estamos hablando de un distrito que tiene más o menos 120 mil votantes, ¿no? Entonces, es un distrito pequeño, pero es un distrito muy complejo, ¿no? Hay una desigualdad tremenda. Entonces, es difícil que le llegue a toda la gente. Y mis objetivos no es llegarle a toda la gente, ¿no? Hay que tener los pies en la tierra. Si yo creo que toda la gente en mi distrito me va a conocer y va a saber quién es David Martínez, estoy mal. Mi objetivo es llegar hasta ciertos puntos donde van a ser receptivos a nuestras ideas, ganarlos y llegar al Congreso, ¿no? O sea, eres una persona que no tienes recursos, que no tienes presencia en los medios y que tu partido no ha sido, no ha tenido presencia en ese distrito. Bueno, pues tienes que enfocar los esfuerzos, ¿no? Entonces no me preocupa el hecho que de repente alguien me diga, es que no sabía que estabas en este distrito, okay, lo siento, pero en algún lugar tendremos que enfocar la campaña, ¿no? Las redes sociales, se ha hablado mucho de las redes sociales, del internet en esta campaña, particularmente en este proceso electoral. Se habla de que jugaron un papel importante. ¿Estás utilizándolos? He visto que tienes Twitter, Facebook. ¿Ha funcionado? Sí. Y te lo planteo por lo siguiente. Cuando tú entras a Google, que es el buscador más utilizado, y ponemos tu nombre, no sale tu página como una de las primeras, ni siquiera cinco opciones. Sí, no aparece porque tienes que invertirle muchísimo dinero para que aparezca. O segundo, que sea una página que haya estado más de cinco años ahí para que haya generado una tendencia. Por eso no me ves. Si es una página que se creó hace un mes, ¿no? Y que no tiene la inversión de más de 8,000 pesos de lo que cuesta el diseño y estar ahí, ¿no? Si yo le invierto 20,000 pesos, sí me vas a ver, ¿no? O sea, no es una falta de intención ni de preparación. Es una cuestión de los medios que tienes para estar presente. Las redes sociales son lo mejor que tenemos nosotros, son los medios más libres que tenemos. Entonces sí los hemos explotado, son nuestro caballo realmente en la campaña. Es ahí donde nos hemos ganado las reuniones, es ahí donde nos han invitado a participar en foros de discusión. Es la parte fundamental, aparte de ir caminando casa por casa, las redes sociales es mi fuerte. ¿Qué me hubiera gustado? Que sucediera más, bueno, intercambio de ideas. Lo que recibo en las redes sociales son muchos likes, son muchos retweets, pero hay poca gente que me cuestiona, ¿sí? Y me gustaría que el intercambio de ideas fuera de esa forma. Es un letargo que tenemos y que nos han impuesto, nos han anestesiado las campañas. No es culpa de los ciudadanos, es culpa de los que diseñan las campañas y los que decidieron darles cabida a este tipo de campañas. Pero sí, me paro enfrente de los grupos en Facebook, en Twitter, y les hago cuestionamientos sobre qué es lo que piensan de estas propuestas y recibo un sí, chido, vas bien. Ok, ¿no? Pero vayamos construyendo una democracia mucho más fuerte por medio de intercambio de ideas, ¿no? Así que ese es un mensaje a los jóvenes. Las redes sociales son nuestras, son libres, están hechas para difundir, pero también están hechas para intercambiar ideas, ¿eh? Entrando a la parte de tus propuestas, sí. Tu distrito tiene una, ya lo dijiste, una complejidad, porque es un distrito con una alta densidad y todo lo que implica. El tema de los automóviles, el tema del tráfico, el tema de la infraestructura urbana, el tema que sin duda está ligado al tema de la cuestión ecológica, ¿sí? En ese sentido, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Hacia dónde va tu campaña? Sí, realmente no es un distrito denso, es un distrito, de hecho, nada denso en comparación con lo que es Guadalupe, lo que es San Nicolás, lo que podría ser el centro de la ciudad o el sur. Es un distrito bien complicado porque las casas están abiertas en un sistema demográfico nada denso como el que te platicaba. Entonces, entendemos esa parte de la complejidad del distrito y la desigualdad económica que existe. Es realmente lamentable cómo se vive. La escondida enfrente de Colinas de San Jerónimo es el claro ejemplo de esto. Tienes dos metros separan la abundancia contra la pobreza más grande que tenemos en la ciudad, y en los dos nos ha ido bien y en los dos hemos participado. Sobre qué le duele a mi distrito y cuáles son las propuestas que el distrito necesita ver en el Congreso, principalmente lo de la movilidad urbana que estás hablando. Es un distrito extremadamente mal diseñado. Leones es un monumento a la falta de creatividad en diseño urbano y a la ignorancia de las necesidades de la población. Leones la han construido tres veces, ¿no? O sea, han tenido tres veces la oportunidad de desarrollarla y ninguna de ellas han creado espacios verdes y ninguna de ellas han creado un sistema de movilidad regional, es decir, cómo se va a mover la gente dentro de su distrito para poder sacar a los coches de las calles. En ningún momento han considerado las bicicletas, aunque es un distrito que tiene desniveles importantes, siguen estando dentro del nivel de desniveles que aconsejan para generar espacios para bicicletas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros ahí? Que es el diseño urbano con participación ciudadana. Son mecanismos que funcionaron bastante bien en Colombia, que funcionaron bastante bien en Medellín. Y no son nada complejos de realizar. Lo que pasa es que el Consejo de Diseño Urbano de la ciudad pues está regido por políticos y no por urbanistas, y no por arquitectos, y no por gente dedicada a la sustentabilidad. Pero me refiero a gente que entienda la sustentabilidad, no te diga que es ecologista, porque eso está hasta mal dicho, y aquí abundan los ecologistas, no la gente que entiende el medio ambiente, el desarrollo urbano. Entonces nuestra propuesta legislativa es esa, una ley de desarrollo urbano sustentable que incluya la participación de un consejo ciudadano, y ese consejo ciudadano que no emane del mismo poder ejecutivo, sino más bien de la decisión de los vecinos. Para eso hemos propuesto ya mecanismos de cómo elegir a los ciudadanos que estén dentro del diseño urbano de nuestra ciudad. Dentro de estas propuestas de movilidad urbana tienen que estar conectadas con la parte de nuestras propuestas de sustentabilidad, van de la mano, no se pueden separar. Hemos hablado de que somos los reyes de los reglamentos en Nuevo León. Tenemos ley para el uso de agua, para el uso de la electricidad, para el sonido, la contaminación visual. Tenemos leyes para todo, pero no sirven de nada cuando tenemos 25 leyes y esas leyes las tenemos que aplicar en el diseño de una banqueta. Necesitamos simplificar la parte de la sustentabilidad. Hablo de un solo marco sustentable regulatorio, uno solo, que incluya las 25 o 30 reglas fundamentales de la sustentabilidad y que todos los construcciones públicas que emanen del gobierno tengan que pasar por ese marco único de reglamentación sustentable, pero sustentable de verdad. No hablemos lo que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, pues es el carril express, y eso no es un proyecto de sustentabilidad, ¿no? Somos el de los peores estados en desarrollo sustentable del país. Nuestra insignia es la generación de gas metano en Cimeprode, ¿no? Y no puede ser que nuestra contribución a la sustentabilidad sea la generación de 25 megawatts. Pues eso no es nada, ¿no? Entonces necesitamos ya despertar en la parte de sustentabilidad en Nuevo León y que deje de ser el tema de moda en el café y el llamarte verde y el llamarte ecologista sea chido. Es más bien, es una ciencia y es un tema muy complejo que necesitamos llevar a la parte legislativa, pero con un trato de seriedad que tiene que incluir a la parte ciudadana. Eso es lo que me refiero, eso es la base de nuestra propuesta, que el urbanismo y la sustentabilidad vayan de la mano en un solo marco sustentable y con un consejo ciudadano. Te lo planteaba desde el inicio, desde el tema de si la gente conoce o no su distrito. El ejercicio de la ciudadanía es complejo en estos tiempos, porque mucha gente desconoce sus derechos y falta esta educación ciudadana. El tema de la sustentabilidad, me parece que las leyes, como ya lo dices, hay suficientes, quizá haya modificaciones que hacer, como lo señalas, pero además debe ir acompañado de estrategias de educación ciudadana, ¿no? De pronto la gente descalifica de entrada, por ejemplo, las bicicletas, ¿no? Sí, porque desconocen todas las ventajas que traería darle un espacio a la movilidad por medio de las bicicletas, ¿no? Claro. Sí, quiero creer que esto iría acompañado porque quizá sea parte de la falla. Está la ley, pero hay un desconocimiento de cómo se aplica, de qué ventajas trae al ciudadano y de cómo el ciudadano puede exigir su aplicación y además hacer que ocurran las modificaciones que planteas, que no existan tantos reglamentos y que todo se unifique de alguna manera. Es decir, también debe venir acompañado de esta parte que tú hablas de haberla estado realizando en este casa por casa, en esto que señalas de elevar el debate. es una carencia que tiene el ciudadano mexicano. No, yo no sé si no está acostumbrado, tú sí. Lo decías, no está acostumbrado a, y se limita por la propia cultura que existió hasta hoy, a darle un like a tu campaña, más allá de lo que sería ideal que fuera, que es la discusión, y que no debe quedar solo en el momento de la campaña, sino incluso después de las campañas, y sobre todo después de las campañas, en el tema de cuáles son mis derechos, qué ventajas tengo, hacia dónde debe ir mi participación ciudadana para que las cosas que ya están en las leyes se apliquen en la realidad. Sí, yo creo que no es tanto esa responsabilidad de la parte educativa, sino que la responsabilidad del diputado nosotros terminamos acotándola en el Congreso y en su participación en el Congreso, pero debemos de exigir dentro de los reglamentos de las responsabilidades de un diputado el hecho de fomentar la participación ciudadana. Es decir, si nosotros hablamos de mecanismos de participación ciudadana para que estos lleguen a implementarse en nuestra sociedad, es responsabilidad del diputado, y es algo que no les ha querido entrar en la cabeza porque no les conviene. El diputado necesita y está obligado de salir a la ciudadanía y promover la participación ciudadana por diferentes mecanismos, ¿no? Entonces es difícil que entremos en este juego de la democracia participativa si no tenemos estos mecanismos para poder hacer que la ciudadanía entre. Y esto también implica mucho a la parte de los activistas en la ciudad. Yo te voy a platicar una experiencia que tuve en el diseño de esta campaña, ¿no? Sabiendo que me habían dado la candidatura, fuimos a tocar puertas a todos los grupos de activistas, gente que son ciudadanos bastante conscientes de los problemas y que tienen un montón de propuestas que hacer. Pues nos encontramos con la misma situación. No participaban en esto, no querían dar sus propuestas, no querían tomar esta responsabilidad. A ver, si gritamos tanto tiempo, yo se los decía, tanto tiempo gritamos por una campaña ciudadana, ¿dónde están los ciudadanos atrás de la campaña ciudadana, ¿no? Entonces me encuentro diseñando esta campaña, al final de cuentas la diseñamos entre poca gente. Me hubiera gustado que hubiera sido diseñado por un masivo, por un conglomerado grande de activistas, con todas sus propuestas, ¿no? Yo soy experto en la parte de medio ambiente, pero en la parte de tecnológica, electrónica, pues no tendría mucho que hablar al respecto, pero sí hay activistas bastante buenos. En la parte de movilidad urbana conozco algo, hay otros expertos que necesitan salir las propuestas de ahí. Entonces ese anestesia que tú estás hablando en la sociedad, digamos promedio, en la participación ciudadana, también existe en los más altos activistas de la ciudad. Nos hemos dormido, y en verdad estamos dormidos a todos los niveles. Eso fue mi llamado que les hice a Vertebra hace 2 días. Les dije, allá están los ciudadanos en las campañas. ¿Cuándo van a participar en estos mecanismos que nos pidieron y que ya están ahí y no están participando, ¿no? Entonces estamos dormidos en todos los niveles, déjame decirte eso. En todos los niveles estamos muy dormidos. Y eso es una ventaja clarísima para los mecanismos del PRI y el PAN. Por último, David Martínez, candidato al cuarto distrito por el Congreso Local. ¿Cómo visualizas el periodo posterior al día de la elección? Por lo que has planteado, es un proyecto que no acabaría en esta campaña. No, claro, es un proyecto ciudadano que ha identificado los temas clave que deberán trabajarse, y por lo que has hablado es a largo plazo. ¿Cómo visualizas los días y el periodo posterior a la elección? ¿Qué debe ocurrir? ¿O qué esperas que ocurra? Sí, bueno, yo realmente espero terminar en el Congreso por la parte de la participación plurinominal, ¿no? No me creo tan afortunado de poderle ganar al PRI o al PAN. Bueno, al PAN lo ha ganado 18 años seguidos, ¿no? Lo que seguiría después de la elección y que estemos en la parte plurinominal del Congreso es empezar la campaña ahora de la conciliación entre los activistas y ciudadanos de esta ciudad. Cada quien jala por su lado, entonces alguien tiene que venir a conciliar estos grupos y a pedirles la participación, aunque no concordemos en todos los puntos, pero concordemos en los suyos, ¿no? O sea, yo no pido que la gente de derechos humanos concuerden en todo con la gente de sustentabilidad, pero espero que en los derechos humanos concordemos con ellos. Entonces va a venir un trabajo fuerte en dos sentidos. El primero, de la convocatoria a la sociedad en general, de avisarles que ya existe una campaña que va a luchar contra todo este mecanismo y que se necesita el apoyo total de la gente, y necesitamos hacer ruido para poder ganar las votaciones. Las votaciones las vamos a ganar por medio de presión social, no de votos en el Congreso. Entonces voy a hacer un llamado largo y voy a volver a salir a la calle, avisarle a la gente que ganamos y avisarle que necesitamos la participación de todos. Segundo, los mecanismos. Ok, si yo te hablo a ti y a ustedes presentes aquí en la cabina, les hablo a a decirles que ya tenemos este tipo de participación en el Congreso y que les voy a presentar las primeras 4 iniciativas que voy a llevar al Congreso. ¿Cómo me voy a asegurar yo de que ustedes van a votar a favor o en contra de la iniciativa que estoy tratando de llevar? Entonces estos mecanismos tienen que establecerse. La página va a haber una plataforma virtual, esa es la primera forma, y la segunda, establecer nuestras casillas o urnas en todas estas colonias que no tienen acceso a internet, para poder recolectar realmente el interés de la gente sobre nuestras propuestas. No se nos olvide que somos representantes del pueblo. Estas campañas ciudadanas creen que tienen la razón siempre, y no es así, ¿no? Tenemos propuestas muy interesantes, pero quizá hay gente en un distrito que no les interesa lo más mínimo, las bicicletas no les importa, quieren otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir a recolectar esa información también. Entonces, para resumir, son 2 cosas que haremos después de la campaña. Primero, la convocatoria masiva a la ciudadanía para pedir el apoyo. Vamos solos y ellos son muchos. La segunda, establecer los 2 mecanismos de participación ciudadana y hacer que empiecen a participar lo antes posible. Mi mensaje va a ser vacío y mentiroso si yo, al terminando en el Congreso, voy y llevo estas iniciativas por mi cuenta, sin nunca haber consultado a la gente. Pues David Martínez Segura, candidato del Partido del Trabajo al 4º Distrito, te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. Los micrófonos seguirán abiertos de aquí al 1 de julio, porque creemos que esta participación ciudadana, que de pronto hemos hablado, queda corta, y no por culpa de los ciudadanos, sino por culpa de una inercia que viene de mucho atrás, se convierta. Creemos que es posible convertir esa participación ciudadana en incidencia política, que me parece es tu planteamiento para después de la elección. Es decir, cómo hacer que el ciudadano incida políticamente, con un conocimiento de sus derechos y sus obligaciones y lo que implica. En triunfos legislativos hay que ganar las cosas, ¿no? Claro, claro. Claro, hay que ganar la votación, hay que ganar la legislación, hay que ganar, ¿no? Pues bien, David, te agradezco tu visita, y cuando quieras volver a la cabina de Somos Uno Radio, permanecen abiertos micrófonos para dar a conocer las propuestas, que es la intención de este espacio. No, muchísimas gracias, agradezco bastante la existencia de estos espacios, son realmente donde se eleva el nivel de nuestra democracia, ¿no? Te agradezco, David, y le agradezco a la gente que nos ha acompañado. Informativo Electoral 2002, el informativo de Somos Uno Radio. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta noche. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero pues creo que tuvimos una fructífera sesión con el candidato al 4º Distrito aquí en el Congreso Local, David Martínez, por el Partido del Trabajo. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta noche. Quiero agradecerle también a Betsy Salas en la producción, a Rosael Echavarría en controles, por supuesto la presencia de David Martínez, candidato ciudadano a diputado por el Congreso Local en Distrito 4. Gracias a usted que nos acompañó esta noche de lunes 4 de junio de 2012. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, para llevarle los acontecimientos más importantes del día en el tema de lo electoral. Seguimos en esta ruta electoral 2012. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo miércoles en el informativo electoral de Somos Uno Radio.